Últimamente no pasa nada. Ya no suspiro por tus miradas como hace un tiempo. ¿Qué voy a hacer? Últimamente no pasa nada. Ya no suspiro por tus miradas como hace un tiempo. ¿Qué voy a hacer? Últimamente, ¿sabes qué pasa? Estoy llegando muy tarde a casa. Algo de noche con mis amigos y siempre vuelvo al amanecer. Últimamente no siento nada. Ya no suspiro por tus miradas como hace un tiempo, ¿sabes por qué? Últimamente ya estoy cansado de estar viviendo siempre amargado. Yo ya no quiero volverte a ver. Últimamente, ¿sabes qué pasa? Estoy llegando muy tarde a casa. Algo de noche con mis amigos y siempre vuelvo al amanecer. Últimamente no pasa nada. Ya no suspiro por tus miradas como hace un tiempo, ¿sabes por qué? Últimamente ya estoy cansado de estar viviendo siempre amargado. Ya no quiero volverte a ver, porque no quiero tener problemas. No quiero llantos, no quiero penas. Quiero tu cara con alegría. Se va la vida y no vuelve más. Últimamente no pasa nada. Ya no suspiro por tus miradas. Últimamente vas a perder. Últimamente no siento nada. Ya no me muero por tus miradas como hace un tiempo. ¿Qué voy a hacer? Últimamente no pasa nada. Ya no suspiro.